como decíamos al principio del programa, el próximo martes 15 de mayo, el humorista y artista plástico Carlos Garaycoche, y podríamos decir actor y libretista y autor de teatro y tantas cosas, podríamos decir que no nos alcanzaría el tiempo. Carlos Garaycochea va a recibir entonces esta distinción que creo que es muy importante, ciudadano ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Salón Dorado del Palacio Legislativo en Perú 160 a partir de las 18. ¿Cómo le va a Carlos Garaycochea? Gracias por recibirnos. Muy bien, Julia, muy bien, muy bien. Muy contento con este título. Voy a tener que cambiar las tarjetas nada más. Muy bueno, claro. Ciudadano ilustre. Carlos Garaycochea, ciudadano ilustre. Claro. Está buenísimo. Bueno, voy a tener la visita de algunos colegas que con los que vamos a compartir algunos minutos de disparates. ¡Qué lindo! O sea que va a ser como casi un show. Sí, va a ser un recuerdo de humo redondo, tal vez. ¡Ay, qué bueno! Uno de los que me acompañan es justamente Juan Carlos Mesa. Que estaba en humo redondo. Estaba. Y los otros son dos amigos entrañables que son Pancho Ibáñez y Julio Lagos. Bien, o sea que va a estar muy bien acompañado allí recibiendo esta distinción. Voy a estar bien acompañado, no sé qué tengo que decir, pero bueno, no es la primera vez. Ah, que no sabe. Bueno, sí. Y recorriendo la historia, me dio pie divino. La primera charla que usted dio, según estaba viendo, vi que con internet uno se entera de cada chisme, sí, de cada historia, de cada demasiadas cosa. Demasiadas cosas. Demasiadas a veces. Que la primera vez que habló sobre humor, lo hizo frente a dos grandes del humor, y usted era muy jovencito y estaba empezando su carrera como profesor, tengo entendido. ¿Cómo fue eso? Claro, no, fue una invitación de la Escuela Panamericana. Años después fui profesor en la Escuela Panamericana, ¿no? Pero el director y propietario me invitó para dar una charla, y cuando me senté vi que estaba Hugo Pratt y Ramón Columba escuchando. Y me quería morir. Y yo digo, ¿qué se puede decir con estos dos que me miran fijo? Bueno, Columba lamentablemente me hizo una caricatura que se me perdió, no sé dónde quedó. Pero bueno, el modelo no daba para mucho, así que está bien lo que hizo. Bueno, pero zafó. Quiere decir que aunque no prepare nada, seguramente el martes algo va a salir de su ingenio y también de su creatividad, que no solamente, pues nosotros lo conocemos mucho como humorista, pero también es artista plástico. Yo recuerdo una muestra, no sé si fue el año pasado, con Meiji, donde la verdad es que yo tengo que confesar mi ignorancia, ahí lo descubrí como artista plástico. Bueno, yo me recibí en Bellas Artes. Claro. Y 30 años después fui profesor en las mismas aulas que había sido alumno. Y lo curioso es que estaban los mismos ellos de hace 30 años, que a algunos le faltaban la nariz, a otros la oreja, que es lo que pasa con los modelos de Bellas Artes. Y bueno, me sentí realmente muy bien. Ahí conocí a Teresio Fara, que daba clases al lado mío, y que era un tipo que yo admiraba, y terminé siendo amigo de él. Bueno, si uno vive mucho, como me pasa a mí, uno termina siendo amigo de mucha gente importante. Pero además hay otra cosa que me llamó la atención y que me encantó. La fecha de su nacimiento, 1 de junio, y usted en algún momento recordó que ese mismo día nació Niní Marshall y ese mismo día nació Marilyn Monroe. Y usted es un geminiano de cepa. Y sí, yo, pura cepa. Cuando hice la primera gran exposición en el Palais de Glass, se llamaba Los dos Garaycochea, porque efectivamente yo soy dos, ¿no? Así que la mitad del Palais de Glass estaba para la pintura y la otra mitad estaba para lo que la gente conocía mío de humor. Y sigo pintando y sigo haciendo unas cosas muy extrañas. Ajá. Muy extrañas. Pero no dejo a ninguno de los... Yo soy bígamo artístico. ¡Ah! ¡Qué susto! Porque me parece que María Marchi no estaría muy contenta si usted no hubiera terminado la frase. No. Menos mal que me dejaron, ¿no? Además, ¿no? También otra de las cosas que me pareció interesante para esta recorrida, que es como un adelanto seguramente de lo que usted va a recorrer con esos compañeros el próximo martes, y tiene que ver con su paso no solo por la televisión, sino por la radio. De televisión lo conocemos, Genios del Humor, creo que fue, ¿no? El primer encuentro de cuatro humoristas a la medianoche, que fue un golazo. Humor redondo se llama. Humor redondo. Sí, no, lo primero que hice es trabajar en Radio Municipal cuando estaba en el Colón. Ajá. Abajo del Colón, y yo vivía en ese entonces en la calle Tucumán, así que me iba caminando, y tengo montones de anécdotas. Claro, ahí trabajaba, hablaba el maestro Borges, y yo estaba rodeado realmente de muchos talentos. Después me contrató a la REA cuando empezó con Rapidísimo, que cumplió, por eso digo que es una ventaja y desventaja vivir muchos años, ¿no? Así que Rapidísimo empezó conmigo, todavía sigo una amistad con Héctor, que es un tipo muy macanudo. Y después, bueno, como las cosas me salían bien, me llamaban de otro lado, me llamaron de televisión, terminé haciendo una película con el Gordo Porcel. Y el 1 de junio tengo que dar una charla en Bahía Blanca. ¡Ah, qué bueno! ¿El día de su cumpleaños? El día de mi cumpleaños. ¿Y así lo va a festejar? Y me parece que es una manera de festejarla, ¿no? Claro. Bueno, hay que ver que el día 15, que es cuando me declaran ciudadano ilustre, el día 15 es el cumpleaños de Juan Carlos Mesa. ¡Ese día! Así que lo vamos a festejar juntos y me dijo, únicamente por vos puedo hacer esto. Cuánto cariño, ¿no? Y supongo sí. Que discípulos, porque no nos olvidemos de que usted tiene una escuela muy importante. Sí, el año que viene cumple 30 años. ¡Wow! Sí, se me ha ido la vida con una velocidad espantosa. Incluso alguna de las pinturas que yo hago trata sobre la marcha del tiempo en uno. Que bueno, habría que dar toda una explicación media larga, ¿no? Ahora estoy haciendo otra cosa que es que se llama Pocket Art. ¿Y cómo es eso, Pocket Art? ¿Objetos pequeños? ¿Cómo? Claro, es para llevar en la cartera un objeto de arte, porque uno generalmente eso lo tiene en la casa o tiene un cuadro en la fábrica o hace un mural, pero cuando uno sale y en la cartera tiene todas cosas materiales. Vamos a hacer, le doy un ejemplo. Si ¿sí? yo me hubiera encontrado con Joan Miró sí. y le hubiera dicho, maestro, deme una firmita y hágame una de esas estrellitas que hace usted, y él me lo hubiera hecho y yo lo incorporo a la cartera, mi cartera ya deja de ser una cosa que lleve pesos, ¿no? Claro. Deja de ser una cosa material para ser una cosa con todo el espíritu. Bueno, yo tenía una gran admiración, tengo por Miró, pero uno puede elegir el pintor que quiera, y tener una pequeña obra de arte encima con uno es enriquecerlo a cada paso que uno da. Entonces tengo una gran cantidad de pequeñas obras que, bueno, pero la locura no termina ahí, sino que sigue, no se la voy a decir porque es infinita. O sea que está en plena etapa productiva y generando incluso nuevos cursos, nuevas modalidades de trabajo con otros. Esto me parece también muy importante. Y además estamos trabajando con García Ferré, con Sendra, con Gordillo desde Europa para la creación del Museo de la Caricatura. ¡Qué bueno! Ayer lo estuve recorriendo porque ya están en obras. ¿Sabe dónde va a funcionar? ¿Dónde, por favor? En la vieja cervecería Múnich, sí. De la Costanera. Sí. Bueno, ahí vamos a tener el primer museo de la caricatura argentino. Qué buena noticia. Carlos Garaycochea, nosotros le deseamos lo mejor para todo lo que está en este momento proyectando. Le agradecemos muchísimo que nos haya recibido en su casa. Yo sé que está descansando hoy domingo y sin embargo a esta hora de la sobremesa ha tenido las ganas de charlar con nosotros. Y invitamos a todo el mundo el martes 15 de mayo entonces al Palacio Legislativo Perú 160, porque allí van a aplaudir seguramente al humorista, artista plástico Carlos Garaycochea, que va a recibir esta distinción, ciudadano ilustre. Va a ser, como pongo en la tarjeta, un evento con ágape y todo, que no es frecuente entre los vascos dibujantes. Un abrazo, muchísimas gracias y un cariño para María Marchi, también su señora. Gracias, muchas gracias, Julia. Hasta luego.